salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar aquí nuevamente en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. La raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos de alguna manera transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a María Josefina Sala, que hoy falta con aviso, y a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí a tu casa, aquí en Estepona, también en Casares, en la Costa del Sol, y también a nosotros nos permite, sin visa, ahora que hay que sacar visa para poder entrar a Estados Unidos, los argentinos, a nosotros nos permite la radio llegar a 12.000 kilómetros de distancia sin necesidad de pasaporte ni visa, allí donde con Mónica tenemos parte de nuestro corazón. La distancia se hace muy cortita y el saber que ya estás allí y que nos permitiste entrar nos pone muy pero muy contentos y nos das el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Y todo esto sucede porque realmente tenemos del otro lado del vidrio a un trabajador y amigo, que el señor Javi Gómez. Hoy empezaba el programa con un poco de rabia, ¿cierto? Porque si tuviera que ponerle algún título a algunas cositas que estuve pensando para empezar el programa, sería "Cuando los niños caprichosos gobiernan el mundo". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en su primera semanita de trabajo un total de 17 decretos, convirtiendo en leyes las cosas más polémicas que había propuesto en la campaña electoral. Y, por supuesto, esto sin pasar por el Congreso. Eso me hizo recordar y comparar a nuestra Argentina. Allí Macri, cuando inició su gestión como presidente de gobierno, lo hizo con 29 decretos de necesidad y urgencia. Y ahora que ha vuelto de las vacaciones hace muy poquitito, ya vaticina que va a firmar unos decretos más porque va a reformar la ley de que asegura los riesgos laborales, por supuesto, para bajar los costos laborales. Y hay un tema que no lo tenía tan en cuenta, pero lo tiene que haber estado pensando en las vacaciones, que es reformar el calendario de feriados. Es decir, que los días que caen, sacar los puentes, entonces los días que caen, supongamos miércoles, los pasan al lunes, así a todos los para que de alguna manera entonces se eliminan los días puentes. Pero de alguna manera dejó de lado importantes feriados nacionales que tienen mucho en el sentir de la población argentina. Es el caso del 24 de marzo, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Un día que a la gente luchó mucho para que se impusiera. Recuerda mucho a mucha cantidad de gente desaparecida y, por supuesto, y nunca desde que se instauró este feriado fue modificada la fecha y del lugar, ¿no? ¿Cierto? Si cae miércoles, el miércoles, si cae martes, el martes, se festeja ese día y se usa para hacer recordatorios y innumerable cantidad de cosas que se arman para ese día. Pero claro, es decir, Macri, como es un niño caprichoso, propuso en el gabinete directamente hacerlo por decreto. Pero automáticamente, cuando esto sale a la luz en los medios periodísticos, las redes sociales empiezan a aparecer cantidad de gente descontenta, y lo que hace que entonces va a tener que hacer un decreto nuevamente, ¿viste?, para declarar inamovible el 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio. Así que hacemos una para adelante y otra para atrás, ¿no? Estos niños caprichosos siempre nos dicen que el país está en situación difícil porque vivimos en inseguridad internacional, donde hay que aumentar las tarifas, mantener el impuesto a las ganancias, bajar los costos laborales, bajar los costos de despido, siempre metiendo la mano en los bolsillos de la pobre gente trabajadora. Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, estas cosas, como yo los llamé los niños caprichosos, comienzan con pequeñas mentiras que son pequeñas y a la vez egoístas, ¿no? Porque no piensan en la población, ¿cierto? Pero bueno, pero después van cada vez aumentando, esas mentiras son más grandes y en el paso del tiempo parece que el cerebro se les adapta a la deshonestidad y a la inmoralidad, y todo es igual, la guerra, la muerte, la pobreza, los refugiados, todo es igual, y para pedir perdón siempre hay tiempo, que se puede hacer con un tuit o a través de la ministra de Defensa 14 años después. Muchos ya entendemos de qué estamos hablando, y la verdad que viene bien un poco de sol de los Andes. Latinoamericana, Africa, Latinoamericana, Africa. por las hayas, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna y dulce y bella morena, airosa como las hayas, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigar. De los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Birimarí. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, cholita. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, Latinoamérica. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, cholita. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica. Hermosa canción estábamos escuchando con ritmo de saya, Sol de los Andes, por la Bruja Salguero y Bruno Arias. La Bruja Salguero obtuvo el premio Consagración 2017 en Cosquín, el festival más grande de Latinoamérica de folclore, que se terminó este fin de semana pasado, y en la novena luna, en la final, que donde se conocen los ganadores del 57 Festival Nacional de Folclore de Cosquín, la cantora riojana, la Bruja Salguero, obtuvo este premio Consagración, que es un espaldarazo muy, pero muy importante para una mujer que de 44 años, que viene desde muy joven, ¿cierto?, ligada a la música folclórica argentina, y que es docente, ha sido inicialmente maestra rural, también es profesora de danzas folclóricas, y bueno, y toda su carrera la hizo en La Rioja, y luego se traslada a Buenos Aires, donde ya lleva 7 discos editados y tiene una calidad vocal e instrumental muy, pero muy importante. Y la verdad que nos pone muy contentos el saber que ella ha ganado este premio. Nos conocimos cuando él tenía 19 años, más o menos 20, allá por el año 2001, 2002, más o menos. Era un jovencito que estaba haciendo las primeras presentaciones en público, allí en nuestra ciudad, en Santa Fe, como empiezan la mayoría de los talentos del folclore de nuestro país. Hoy Nacho sigue en la ruta musical y es un apasionado por la música que lo tiene atrapado desde siempre. Hace unos días ha vuelto de Cosquín a la finalización de una semana intensa, como la puede vivir alguien que vive con intensidad la música de nuestro país, la música folclórica. Un Cosquín donde se junta todo lo más importante de la música folclórica argentina. Y hoy para nosotros es un gustazo y un honor para poder abrirle las puertas de la gauchada. Desde aquí, desde Estepona, a 12.000 kilómetros de distancia, allí en su Santa Fe, nos recibe él, Nacho Peñalba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Para nosotros, para nosotros lo mismo, realmente. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Un gusto. Bien, bien, igualmente. Bueno, a modo de presentación, le decíamos a la gente que nosotros en el programa habitualmente, más en estas fechas, que hablamos sobre Cosquín, ¿cierto? Y sobre el tema de lo que significa para todo el público de Argentina, pero para los folcloristas es algo especial, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Cosquín es donde se junta gente de todo el país, sea público, sea bailarines o músicos, realmente es una fiesta hermosa y uno con el solo hecho de ir tiene oportunidad de cruzarse con un montón de gente. Para el público tiene la posibilidad de recorrer quizás en dos o tres días nada más el festival, peñas y ver un crisol de artistas que quizás en otro momento, en otro lugar es imposible, porque en esa semana se juntan músicos de todo el país. Sí, Nacho, yo más o menos te recuerdo cuando nos conocimos allí por el 2001, 2002, más o menos en esa época vos empezaste, ¿no? Y bueno, contanos un poco qué es lo que estás haciendo, el tipo de música que estás haciendo, para que la gente sepa de tu vida artística. Actualmente en lo musical, bueno, desde siempre y como nos hemos conocido, tengo mi proyecto como solista, aunque por el hecho de por ahí tocar varios instrumentos, muchas veces estoy involucrado como músico sesionista en otros proyectos, como productor también por ahí grabando instrumentos para otros proyectos, en discos y demás. Pero básicamente, digamos, la idea general, la que más energía pongo y me lleva, es mi proyecto como solista desde hace varios años, largos ya. Y durante todo este tiempo siempre soy bastante curioso, bastante inquieto y siempre he ido mutando un poco. Hubo una época donde, allá por los comienzos, donde me dedicaba más a hacer el folclore como se le llama, digamos, tradicional, de autores tradicionales. Luego con otras vivencias y desde siempre también a mí me gustó mucho escuchar todo tipo de música. Es como que se fueron filtrando otras cuestiones. Hoy por hoy, digamos, se sale a la luz mucho de rock, mucho de trova también, dentro del espectáculo que estoy haciendo. Todo eso sigue obviamente combinado con el folclore tradicional, que es la fuente inagotable que tenemos todos los músicos. Y es lo que vos te formaste, ¿no? El folclore no solo argentino, sino latinoamericano también. Autores realmente que uno descubre y redescubre cantando y tocando, y eso es lindo. Pero bueno, también combinarlo con aires nuevos. Hoy por hoy la tecnología nos brinda un montón de posibilidades también muy lindas. Y obviamente también por ahí combinarlo con la pluma propia, digamos, con temas, canciones que son vivencias que uno también quiere contar y ponerle música. En el transcurso del programa vamos a ir escuchando canciones de algunas canciones propias, otras canciones que interpreta a otros autores, y ahora lo vamos a escuchar a Nacho en Luna Cautiva, una canción muy muy sentida para los argentinos, para todos los que nos escuchan. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra de mi oscuridad. Acércate a la recta, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la recta, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escuchábamos, estamos escuchando, ¿no? Luna Cautiva, que es una canción del Chango Rodríguez. Como les decía, una canción muy, muy, muy argentina, ¿no? Es decir, y la verdad que Nacho la interpreta de una manera que muy, muy sentida, ¿no? Preciosa, preciosa. La verdad voz. Que preciosa. Te felicito. Buenísima. Sí, sí, tiene una historia también muy particular esa canción. Me gustaría que la cuentes, porque sí, tiene una historia muy, pero muy linda. Sí, de todo, generalmente suele pasar con el arte, en general de momentos por ahí no tan felices o un poquito oscuros, surgen cosas maravillosas, como es el caso de esta canción, que el Chango la compone estando preso, y él por su ventana, digamos, veía la luna a través de la reja, y termina saliendo esta obra, podría decirse ya emblemática de nuestro folclore, que sí, yo trato de, sobre todo me pasa, tengo una relación especial con cada ritmo, digamos. Las zambas generalmente, las que están dentro de mi repertorio, son zambas, digamos, rítmicamente lentas, y que trato de hacerlas solo con la guitarra, que es algo que mantengo desde que comencé, digamos. Más allá de que actualmente esté tocando con otros músicos, con una banda que me acompaña, pero el momento de las zambas, sean 2, 3, 5, no sé, depende la magnitud del recital, siempre trato de mantener ese intimismo con las zambas, sobre todo con estas zambas tradicionales. Sí, yo siempre recuerdo, ayer lo hablábamos en privado, nos une un tema con Nacho, porque siempre recordamos con Mónica cuando íbamos a las peñas donde él actuaba, él siempre tenía una dedicatoria y nos decía para nosotros una canción que era Mientras Baila, ¿no? Una canción del dúo Coplanacu, que la verdad que era hermosa y sigue siendo hermosa la canción, ¿no? Pero ese hecho todavía hoy, a tantos años de habernos conocido, y todavía nos pone muy, pero muy, muy contentos, y la verdad que esta posibilidad de que nos da el camino de encontrarnos así y estar compartiendo una charla intimista, de como si estuviéramos compartiendo un mate, ¿no? Sí, sí, bueno, por acá estoy tomando mate. vos estás tomando mate. Hace un poquito de calor en este Santa Fe, estoy tomando unos amargos, como siempre, como todas las mañanas. Sí, es hermoso la conexión que se produce con el público a partir de canciones y cómo uno a veces en el andar va haciendo cosas y por ahí hay pequeños clics que a uno le hacen dar cuenta de que hace unos años que viene con esto. Claro. Como vos bien lo decías, esa samba hermosa de Roberto Cantos, que es un homenaje bien merecido, como hay tantas canciones, ¿no?, que son homenajes a los bailarines, que son el alma de los festivales, de las peñas, que dicho sea de paso, es una profesión, no sé si igual o más sacrificada que el músico. Porque en realidad no llegan nunca, tiempo, ¿cierto?, a ser grandes, ¿cierto?, o tener grandes popularidad, ¿cierto? Están siempre dependiendo de la participación de músicos, ¿cierto? Están en este momento, sobre todo en Argentina, ¿no?, conforman un espectáculo, es decir, que va todo junto, ¿no? Adornan mucho cuando, claro, los músicos presentan bailarines, ¿no? Yo estaba mirando justamente ayer en YouTube partes del Festival de Cosquín y justamente los Rojas empiezan, ¿no?, con gente bailando en el escenario. Claro. Y bueno, eso queda muy lindo, ¿no? A la gente, bueno, tanto los bailarines como toda la gente que también le gusta ver ahí cómo se representa ese ritmo, ¿no? También porque la mayoría, si bien no todos son específicamente ritmos con estructuras coreográficas, digamos, pero la gran mayoría, sea zambas, chacareras, gato escondido, bailecito, tienen toda su coreografía y realmente tienen que tener como protagonista también a los bailarines. Pero te decía, esta conexión que se da con la gente a partir de las canciones, me pasó hace un tiempo con una canción que había compuesto yo en homenaje a los caídos en Malvinas, y que después de mucho tiempo se me acerca un hombre del público en una peña y me dice, yo quiero que cantes esta canción que yo te escuché hace no sé cuántos años en un festival, y realmente yo me puse a hacer memoria en ese momento que quizás era una de las primeras veces que cantaba esa canción, y sin embargo a él le había quedado grabada en su memoria, uh-huh. y a partir de eso también uno se da cuenta de por ahí los años que uno viene haciendo y cantando y haciendo cosas. Sí, lo importante de todo cantante, ¿cierto?, o poeta, músico, ¿cierto?, es la trascendencia, ¿no? Es esa posibilidad de llegar y de mover los sentimientos de la gente, ¿no? Y eso es algo que es impresionante, lo que logran todos ustedes, la gente que está en la ruta que vos has tomado. Hablábamos el otro día y me contabas que estás trabajando también con grupos de niños, ¿no? Me gustaría que lo cuentes a eso. Sí, como te decía, cuando charlábamos en privado, es un proyecto muy muy interesante donde yo combino la música, la enseñanza con un costado que me gusta mucho, que es la parte de trabajo social, digamos, un proyecto en el cual se me suma hace casi 3 años, porque, bueno, te cuento brevemente la historia. Hay un comedor parroquial a quien vendría a ser uno de los barrios de la zona norte de la ciudad de Santa Fe, que lamentablemente, digo lamentablemente porque tampoco es lindo que pase, pero se incrementaron tanto los chicos que pasó de ser un comedor a ser un centro de día. Pero bueno, gracias a eso, a que cambia de categoría, a los coordinadores del lugar le permiten y le aprueban una serie de talleres que se les brinda, una serie de actividades que se les brinda a los chicos los fines de semana. Y bueno, dentro de esas actividades, yo estoy coordinando la parte de música, donde hacemos actividades muy, muy variadas, como, bueno, guitarra, algo de percusión con unos cajones peruanos que hizo un amigo mío y que tenemos ahí con los chicos para utilizar. También hay algunos que hacen beatbox, hip hop, algunos que se animan a cantar, algunos que componen sus propias canciones y que están queriendo escribir ahí alguna canción y yo los voy ayudando. Es una actividad hermosa y yo no me canso de decir que lejos de ir a enseñar voy a aprender mucho ahí. Sí, y es así, uh-huh. Es tan gratificante, ¿no? Sí, realmente es, cada encuentro a uno le deja, digamos, llena el alma de un montón de cosas. Y sobre todo, bueno, particularmente que es a partir de la música, la conexión, que creo que en mi caso no podría ser de otra manera, pero realmente es una actividad muy, muy, muy linda. En estos días que estuviste en Cosquín, tuviste la oportunidad de estar participando en muchísimas peñas, conociendo a su vez, relacionándote con muchos otros cantantes, con autores. La verdad que eso nutre muchísimo al trabajo, ¿no?, que hacen ustedes, ¿no? Sí, en Cosquín, bueno, como te decía hace un ratito, nos encontramos con un montón de músicos y se generan cosas. Inclusive el Cosquín del año pasado me generó muchísimas cosas que después se sucedieron en el año, como fue hacer dos fechas con Ernesto Guevara, que compartimos una conferencia de prensa el año pasado. Ernesto Guevara, quien fue 10 años guitarrista de Rally Barrio Nuevo, sí, te iba a decir, su carrera como solista. Ajá. Y bueno, con él nos conocimos en Cosquín, charlando, compartimos muchas cuestiones musicales, yo lo admiro mucho, y bueno, surgió de hacer dos fechas muy lindas aquí en Santa Fe. También con el Vislumbre, que es otro grupo emblemático de Santiago del Estero, con Daniela Sass, quien fue la ganadora del Precosquín del año pasado. No solo compartimos cartelera durante tres fechas, sino que también la última ya nos animamos y terminé tocando todo el recital de ella con los músicos de ella en una improvisación hermosa. Y bueno, de este Cosquín también me traje muchas cosas. Volvimos a encontrarnos con Daniela, vuelve para Santa Fe, también volvemos a tocar juntos, y cosas que se van a suceder durante el año con un montón de grupos, sobre todo de Córdoba, de La Plata. Tuviste lo del Duende Garnica, ¿no? Bueno, con Duende hay una relación de muchos años, muchos eventos, festivales, he tocado con él también, por ahí, de esas cosas que surgen en el momento, o que falta un músico y uno no tiene inconveniente en reemplazarlo. Hemos compartido peñas y sobre todo charlas. Duende es una persona muy muy simple y muy lindo para escuchar sus palabras, porque realmente tiene como siempre hay un mensaje filosófico, oculto en su charla. Y sí, siempre, bueno, el lugar fundamental donde nos encontramos es Cosquín. La verdad que si no fuera por el tiempo estaríamos horas charlando Y nos pone súper contentos el poder haberte compartido esta charla. Y vamos a seguir todo el programa de hoy con música tuya, porque queremos después mostrarle a la gente un trabajo que hiciste con una canción muy pero muy importante de Atahualpa Yupanqui. Y así que te vamos a dejar, pero yo quería decirte o despedirte con unas palabras de Atahualpa Yupanqui, que es destino del canto. Dice: nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Cantarás tu extravío lejos del rebaño, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a los elegidos, y al llegar el final tendrá su premio. Nadie los nombrará, será lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Para mí ha sido un gustazo enorme haber compartido contigo esta charla. Hermosas, hermosas palabras de Donata, quien fue, bueno, hace unos días, 109 de su natalicio. Y no, el agradecido soy yo. Realmente estas cosas que trae la música, siempre digo que la música me da mucho más de lo que yo le doy. Le debo todo esto, conocer gente linda, bueno, esta posibilidad también que me das de compartirme tu público y tu gente por aquellos pagos. Y bueno, sí, esta charla la verdad que se hizo corta, sería lindo continuarla, pero bueno, la continuaremos en otro momento y... Por supuesto. ¿Quién te dice que en algún momento no ande por allá también? Ojalá que sí, ya estamos ahí. Aquí el Javi Gómez, nuestro técnico, se pone contento porque cuando vienen músicos aquí armamos todo a una que da que hablar. Te agradecemos mucho, Nacho, y que sigas con los mates y... Nos vamos con una cancioncita, una linda chacarera. Chao, chao, hasta luego. Gracias, un abrazo a todos por ahí. Chao, hasta luego. Changuito, manos teñidas, carita triste, morena, haciendo bombo y cajón alivias tus largas penas. Chalo, patita al campo, guaguito humilde del pago, grillito cantor dolido de la plaza de Santiago. De andesos a nadie importa, ni ande comes ni ande duermes. ¿Qué camino haces? ¿Quién sabe? Tampoco a la hora que vuelves. Me estoy mirando pasar por el correr de los años. No tan bien lustre zapatos en la plaza de Santiago. Galopeabas tu destino. Destino de niño pobre y de viento campesino. Changuito de los mandados pa' cuando quiera el vecino. Chavado, y vos te quedaste solo con un cajón en la mano. Me estoy mirando pasar por el correr de los años. Yo también lustré zapatos en la plaza de Santiago. ¿Te presento? Despedíamos a Nacho Peñalba con una chacarera que es Changuito Lustrador, que habla de los lustradores, los niños que se ven mucho en las plazas argentinas con su... En las terminales, con su cajoncito de madera y lustrando zapatos. Está muy, pero muy linda. Y muy linda la letra, ¿no? Es decir, está preciosa. Sí. Mónica, ¿tiene algo para decirnos? Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco del corazón. El corazón. Ese pequeño músculo que tenemos ahí, pero que es tan grande, que tenemos en el centro de nuestro ser, de nuestro pecho, ¿no? Dice que en nuestra manera de pensar, el corazón representa los afectos y nuestra cabeza la inteligencia y reflexión. En el ser humano se distinguen tres áreas muy importantes, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. El corazón representa el ser interior, o sea, el espíritu y el alma, mientras que el hombre exterior corresponde al cuerpo. El ser interior del hombre y su cuerpo no se oponen, sino que están constantemente en interacción. Escuchamos decir a menudo, cuando vamos por la calle o cuando hablamos con gente, ¿no? Sí, yo me dejé llevar por lo que me decía el corazón. Y está bien, dice otro. Esos son los consejos que recibimos. También son muy escuchados. Sí, sí, sí. Tú haz lo que te diga el corazón. Haz lo que te dicte tu corazón. Si tu corazón te lo dice, está todo bien. Pero en su palabra, Dios dice en el libro de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es eje y centro de la vida donde se encierran todas nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y este mundo en que vivimos nos da un mensaje como... Dale rienda suelta a tu corazón. Haz lo que te dicte, haz lo que sientas, vive. Y a veces por esto nos arrepentimos mucho de las decisiones tomadas. Así está el mundo. Sí, y dañamos también a otras personas. Por eso hay que ir a la palabra de Dios, que es muy sabia. Y en Marcos, en el libro, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 20 al 23, dice... Jesús les enseñaba a sus discípulos y a la multitud que le seguía, diciéndole que lo que sale del hombre, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso, ante diferentes situaciones, siempre debemos analizarlas, mirándolas a través de los ojos de Dios y no los nuestros, porque en nuestra propia opinión las cosas pueden aparentar como inofensivas, pero son completamente opuestas a lo que Dios dice. El Señor nos advierte en su palabra, en Proverbios 4:23, en el libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Una de las maneras de guardar nuestro corazón es recibir a Jesús en el corazón, o sea, pedirle a Él simplemente con nuestras palabras que Él venga a morar en nuestro corazón. De esta manera, nuestro espíritu se vivifica y somos uno juntamente con el Señor y recibimos el amor de Dios. Él nos ama a todos y está con los brazos abiertos esperando que le demos permiso para morar en nosotros. Acerquémonos a Él y todo nuestro ser comenzará a huir del mal, ocupándonos del bien, vueltos al Señor Jesús. Seamos verdaderos, simples, humildes, siempre conscientes del amor divino. Y pensemos que el hombre

Conmemoramos el nacimiento de Don Atahualpa Yupanqui, un cantautor argentino, nacido allá en el 31 de enero de 1908. En realidad, Don Atahualpa utilizó el seudónimo con el cual fue conocido en todo el mundo, pero su nombre verdadero era Héctor Roberto Chavero, nacido allí en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Pergamino. Su padre era o trabajaba en el ferrocarril, así que entonces se fue mudando con la familia por distintos lugares, fue conociendo mucho la gente trabajadora de Argentina, y su último tiempo, después ya se radicó un tiempo largo la familia de Atahualpa en Tucumán. El hecho de que falleciera su padre lo obliga a él a tener que trabajar y a estar muy, pero muy ligado a mantener un poco la familia, ¿no? Y hay cosas que ha ido desgranando toda su historia como poeta, como escritor. Ha dejado un mensaje, pero sumamente importante, musical y tanto en su literatura. Él siempre decía que soy hijo de criollo y de vasca, llevo en mi sangre el silencio del mestizo y la tenacidad del vasco. Es impresionante cómo de alguna manera él ha sabido interpretar lo más sentido del trabajador argentino, del trabajador del campo. Ha sido un visionario en todo lo que ha escrito. Ha tenido que sufrir el desarraigo, porque en 1932 se tuvo que exiliar en Uruguay, porque él estuvo apoyando a Hipólito Yrigoyen. Entonces, lamentablemente se tuvo que exiliar. Volvió después, ya cuando en una amnistía, pero cuando asume Perón le cierran todo, pero todos los caminos artísticos, no tenía lugar donde poder trabajar, donde poder mostrar su obra. Entonces se va a vivir a Francia. Francia lo acoge de una manera impresionante, de hecho que le dan una medalla de honor en la cultura por ser un exponente de su trabajo. La verdad que lo de Atahualpa es impresionante, es una cosa impresionante lo que vamos a escuchar algo de una canción que es Los ejes de mi carreta, y que es interpretada por Nacho Peñalba, y la verdad que nos quedó cortito el tiempo, ya estamos terminando, así que los dejamos hasta el próximo programa. Chao, hasta luego. Chao. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido